cantada. Hoy que estás muy lejos te recuerdo, porque te quiero mucho, ya no puedo olvidarte, no pierdo la esperanza de volver. Porque te quiero mucho, ya no puedo olvidarte, no pierdo la esperanza de volver. Pierdo la